te lo suplico. Tan solo vengo a despedirme para decirte que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido. Yo sé que ya tus sufrimientos de nada sirvieron, ya te he perdido. Porque yo soy piedra sin valor y tú diamante. Para decirte que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido. Sé que ya tus sufrimientos de nada sirvieron, ya te he perdido.